54 minutos de la... Son 10 de la mañana. Ya me quiero adelantar. Che, quiero que arranque el fin de semana. Mira, vos te faltan 2 días todavía, querido compañero. Sí, no, sí, a mí, normal para mí, chico. Para mí el fin de semana es normal, ¿no? Bueno, el que tiene la suerte, que lo disfrute, que lo aproveche. Por ahora estamos acá en la radio, firme. Mañana también vamos a estar firme acá. Con aquellas temáticas que nos traen, aquellas cosas que tenemos que darle a conocer a la gente, que son muy importantes, que suceden acá en Sierra Chica, que está bueno que lo sepan. Para eso está la radio. Para eso también tenemos instituciones acá en Villa Allende, organizaciones que ofrecen cosas lindas, ¿no? Sí, que ofrecen cosas también muy importantes, que ayudan a prolijar, a ordenar las ciudades en todos sus aspectos. Estamos hablando de los ingenieros. En este momento tenemos al otro lado de la línea a Walter Vena, presidente de la Regional 11 de Sierras Chicas del Colegio de Ingenieros. Buenos días, Walter. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, bien. Antes que nada, feliz día, feliz porque día. Hoy es el Día de los Ingenieros. Exactamente. Hoy, en el año 1865, se recibe el primer ingeniero civil, el ingeniero Huergo. No es el ingeniero civil, propiamente dicho, de nuestra especialidad, de nuestra carrera, sino que es el primer ingeniero civil, digamos, porque antes estaban los ingenieros militares. A partir del ingeniero Huergo, parte del ingeniero civil y después vienen todas las especialidades. De ahí se desprende la profesión en las distintas ramas. Exactamente. Pero el primer ciudadano civil en recibirse el ingeniero fue en el año 1865. Oh. Bueno. Por eso hoy festejamos el Día del Ingeniero, de todos los ingenieros. Me imagino que van a tener festejos en la regional. Bueno, ya tuvimos un festejo el 4 de junio por el Día de la Ingeniería, un evento muy lindo, muy importante, más de 500 personas en un complejo en el Yose, un concurso de asadores, y para el próximo año lo vamos a invitar. Y ahora vamos a ver si festejamos también, sí. Bueno, no. Desde ya te digo, Walter, que vamos a estar agendando el próximo, el 4 de junio del 2023. Yo ya estoy buscando la pilcha, imagínate. Bueno, sí, Walter. Y también, ya que estamos, la Regional 11 ganó un trofeo, el tercer puesto en Nazar de Tostillares, o sea. Muy bien. Bueno. Somos buenos para hacer fiesta nosotros. Felicitaciones por eso. Bueno, Walter, tenemos varias cosas para tratar en la mesa de anexados con vos. Una es una actividad, más que actividad, es algo que desde el Colegio de Ingenieros están brindando a la comunidad y tiene que ver con la educación. Sí. Muy pronto vamos a ir a visitar a todas las escuelas secundarias, a casi todas, hasta que nos dé el tiempo estimado, en una semana, promocionando la carrera de Ingeniería Civil por todo el corredor Sierra Chica, y las otras regionales lo harán en su correspondiente zona de influencia. Pero aparte de eso, de ir a visitar las escuelas, promocionar la carrera, ver qué es lo que hace el ingeniero, mostrarle a los estudiantes, el colegio ahora un poco ya se ha mejorado la situación económica en cuanto al trabajo, vuelve a otorgar becas. Se va a difundir también, y aprovecho este medio para difundir, que todos aquellos estudiantes de ingeniería que tengan problemas económicos, de escasos recursos, el colegio va a brindar, la Regional 11 tiene a disposición una beca o dos, eso se va un poco a discutir, de un monto de dinero, no sé si es mucho o es poco, son 18.000 pesos, para que puedan seguir estudiando la carrera. ¿Cómo se tienen que inscribir? Entran a la página del colegio, www.civiles.org.ar, y ahí en una pestaña que es cursos y seminarios @civiles.org.ar, pueden bajar todo el reglamento y la solicitud para pedir la beca. Entonces, y si no, pueden pasar acá por la sede y se la entregamos ya impresa para que la llenen. Y va esto al colegio provincial y se analiza todos los casos y se empieza a destinar esas becas para que puedan seguir estudiando. Walter, te pregunto sobre estas becas. ¿Cuántas becas se otorgan en general? Porque en general tenemos para este año en la provincia de Córdoba 15 becas de 18 mil pesos cada uno, cada beca durante un año. Y lo único que tienen que rendir estos o como prestación es estudiar. Claro. Traer su libreta, ver los prácticos, ver la asistencia, ver si han rendido los parciales, si están regularizando materias. Nosotros eso es lo único que controlamos y lo único que exigimos es que estudien. Mira qué bueno. La carrera de ingeniería civil o ambiental. Walter, ahora me quiero frenar en esta promoción que van a salir a hacer, a andar por los colegios secundarios, me imagino, en los últimos años. Justamente para darle cuenta de qué se trata la carrera. ¿Es primera vez que se la hacen Sierra Chicas? ¿O ya hay un antecedente acá que no, vengan trabajando? No, ya tuvimos un antecedente, pero bueno, después vino un poco una... Me tengo que tocar un poco el tema político o de gobierno. Hubo una cierta crisis, una cierta recesión en donde se tuvo que dejar de lado estas becas. Y bueno, ahora un poco la situación económica del colegio ha mejorado y por ende hemos retomado esta asistencia hacia la sociedad. Pero está bueno, más allá de la beca, ¿no? Que se lleguen los ingenieros justamente, porque yo me acuerdo, yo fui a un colegio técnico, te lo cuento, Fabián, justamente para empatizar con las personas del otro lado. Y en mi colegio técnico, que eran escuelas nacionales técnicas, eran casi todos ingenieros, arquitectos, no bajaban de ahí, ¿no? Y la verdad que cuando yo ingreso al secundario, en aquella época que se hacía hasta séptimo grado y entraba a primer año, la primera vez que me topé con un ingeniero fue en primer año. Entonces, el contagio que tiene un ingeniero para contar apasionadamente de qué se trata la cosa, creo que era un ingeniero electrónico acá, el que me tocó a mí encarar, es diferente, es muy bueno, porque muchas veces venimos de los profesores de las escuelas secundarias y pasarse a otro nivel es extraordinaria la pasión que tienen ustedes para transmitir eso que ustedes quieren contagiar, ¿no? Sí, y van a estar al frente de esta difusión de la carrera dos ingenieros que son apasionados, como es el ingeniero Alejandro Guzmán Vega y el ingeniero Rubén Blanco. Uno es de Unquillo y Rubén Blanco de acá de Villa Allende. Ambos son apasionados de la carrera, agradecidos en la vida o de la vida por haber podido estudiar y haber elegido esta carrera, ¿no? Cada uno en su especialidad, pero defendiendo la profesión todos los días y bregando en poder aportar un granito de arena para que la sociedad tenga mejores condiciones de vida. Eso es, poder hacer obras de mensura, de saneamiento de título, obras de gas, obras de agua, obras de cordón cuneta, obras de cloaca, obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de la gente. Qué interesante, ¿no? Porque también de alguna manera es, pienso, por un lado, ayudar a aquellos estudiantes que quizás no están tan convencidos de qué hacer después que terminen el secundario, y poder acercarles realmente lo que significa esta carrera, va a ayudar a que aquella persona que lo elija realmente con convicción, porque muchas veces pasa esto de salir de la secundaria y decir, bueno, creo que me gusta, me parece que voy por acá, y después quizás te topas con una carrera y decís, no, bueno, en realidad no era lo que yo esperaba, pero que ustedes se puedan acercar y puedan brindar esta información y puedan contarles de qué se trata la carrera, qué pueden hacer como salida laboral, me parece fantástico. Sí, así es. Bueno, aparte hoy en día muchas universidades dan test de orientación y en la misma escuela lo suelen dar, en algunas escuelas, pero no es lo mismo contado en primera persona por quien se dedica a eso. Exactamente. Eso es realmente una esclarecerle el camino de lo que va a estudiar y que muchas veces, como ustedes dicen, algunos jóvenes tienen dudas. Uno se encuentra en el transcurso de la vida que hay ingenieros que empezaron estudiando filosofía y hicieron hasta un, o por decir, una carrera u otra carrera, y después se cambian y estudian ingeniería, y bueno, eso es orientar a los jóvenes para que no vayan por un camino equivocado. No es que lo que nosotros le digamos sea la verdad absoluta, pero es, le esclarecemos cuál es el camino que nosotros hemos elegido en la vida de la profesión, en la vida profesional. Sin duda. Bueno, Walter, ahora sí, cambiando el tema, y obviamente seguimos hablando de ingeniería, en la ciudad de Mendiolaza pasaron cosas. Pasaron dos, que están vinculadas prácticamente con lo mismo, pero creo que estaría bueno también darle una respuesta a la comunidad. Por un lado, tenemos un vecino que acá en los micrófonos de Anexados decía que el caño troncal de la red de cloacas que están realizando en todo Sierras Chicas, justo pasaba por la calle de su vivienda. Era una calle que en el 2015 se había inundado y la había prácticamente lavado. Y este vecino realmente estaba muy preocupado, considerando que si llega a haber una situación similar, que esperemos que no vuelva a ocurrir, no solamente esa calle se iba a lavar, sino que no tienen desagües y que eso podría llevar todos los residuos cloacales a las viviendas. Y ahí te sumo una para completar. Además, ¿qué pasa a la vera del río? ¿Cuáles son los peligros, quizás, si los hay o quizás no? Hola. Sí, Walter, ¿nos escuchás? Sí, ahí sí. Uh-huh. Mira, el primer tema, la erosión que puede sufrir una calzada o una calle. Estos caños, las redes troncales, por lo general tienen tapadas muy profundas. O sea, son cañerías que van con una tapada, te estoy diciendo, desde el lomo del caño hacia la superficie, ¿no? Hablando así para que la gente lo entienda. Normalmente tienen tapada de 2 metros, 2 metros y medio. O sea, para que mueva una cañería de esa, con esa, a esa profundidad, y tiene que erosionar casi todo el barrio. O sea, tiene que ser algo muy, digamos, muy puntual, muy catastrófico, o sea, un caso muy extremo. No he escuchado nunca que una erosión superficial debido a una lluvia o al escurrimiento superficial de una lluvia o de una, por más que sea, unas precipitaciones muy elevadas, haya descalzado cañerías de cloaca. De la red troncal. Claro. Por la tapada que tiene. Ahora bien, la red domiciliaria, que es un caño de menor diámetro, y va con una tapada menor, que suele estar en 80, 90 centímetros en vereda, 1,20 m en calle. Que esa puede ser, pero no, yo no he escuchado nunca que haya erosionado y haya levantado. Lo que sí suele pasar, que los escurrimientos suelen mover las tapas en las bocas de registro. Pero hoy en día, eso era antes, hoy en día vienen con un sistema de que no permite que algo, que, digamos, que las tapas de las bocas de registro se muevan con facilidad. O sea, antes era por peso propio, eran de hierro fundido, tenían un peso tremendo, tremendo. Pero asimismo podía correr el riesgo de ser arrastrada, digamos. Hoy en día ese riesgo se ha eliminado. Puede sí llenarse de agua la cámara y entra el sistema, pero no pasa más de eso. erosionar y que levante un caño de cloacas en una red troncal, jamás lo he escuchado y creo que es casi imposible. Casi imposible. Y bueno, claro. Puede haber un sistema o un lugar muy puntual en donde se puede dar acá en Sierra Chica que la cañería de red troncal pase muy cerca del río, que justo en ese lugar del río tenga una curva y bueno, erosione todo ese costado y le empiece a estar. Pero es un caso muy puntual que lo hemos estado debatiendo acá en la sede, que se tendría que hacer una protección. Sí, nos vamos a llegar por la empresa y nos vamos a plantear. Ah, puntualmente estamos hablando de la curva allá antes de llegar a la rotonda de Unquillo, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente. Claro, porque ahí llegó inclusive esta ruta en un momento. Claro. Interesante. Esa curva de todo esa orilla del río tendría que tener una protección para evitar en una futura creciente tipo 2015 que erosione toda esa margen del río. Bueno, eso creo que también le podría estar llevando tranquilidad a los vecinos, ¿no? De Mendiolaza. Exactamente. Otro tema importante, Walter, que ocurrió ayer. Y es que en esta misma obra, nada más que más yendo para el lado del centro de Mendiolaza, se sufrió un desmoronamiento en el sector donde se trabajaba, justamente estaban cavando unos 3 metros de profundidad aproximadamente, donde resultaron heridos 2 obreros que fueron tapados justamente por la tierra, por lo que estaban removiendo en el lugar. Sí. Digo, sí, ¿esto podría haber sido evitado? ¿Esto se prevé como un accidente? Mire, todo accidente pudo haberse evitado. Esa es una regla, es la primera regla. Ahora, yo creo que el problema que se suscita ahí es en ese lugar de la traza, está muy cerca de la ruta. Por ende el tránsito genera vibraciones, la composición del suelo no habrá sido la óptima, habrá habido mucho material granular que es muy propicio a los desmoronamientos. Yo creo que se tendría que haber entibado algunas partes, no todo, pero algunas partes, pero se suscita un problema constructivo allí. Los caños de la red troncal, ustedes los pueden haber visto, son de un largo considerable. Sí. Entonces, al bajar el caño, no puede haber nada en la zanja. Puede ser que podría haber hecho algún tipo de entibación y antes de bajar el caño, sacar la entibación y que se corre el riesgo, o sea, buscar la forma de minimizar la posibilidad de que exista un accidente. Pero constructivamente nosotros lo vemos que la complicación está en la longitud de los caños. Son largos, porque son ese tipo de cañerías son de esa longitud, digamos. Que se tiene que entibar de aquí en más, que habrá alguien especialista, seguro que tiene un especialista en seguridad e higiene que va a tomar todas las medidas. Lamentablemente ocurrió el accidente y tenemos que dar gracias a Dios que no se tiene que lamentar víctimas fatales. Y como yo decía en el tema anterior, las tapadas de este sistema de conducción son muy profundas, 2 metros y medio como mínimo. Claro. Más el diámetro del caño, uno se va a una zanja de 3 metros. Y tener una zanja abierta de 3 metros de profundidad a la orilla de una ruta, se tendría, creo, que haber previsto. Bueno, pero damos gracias a Dios que no hubo víctimas fatales. Pero bueno, seguro que de aquí en más lo van a tener que prever. Bueno, entonces queda claro que podría haber sido algo... como vos decís, ¿no? Haber tenido en realidad todas las precauciones necesarias para que un accidente de estas características no pase, porque como vos bien decías, afortunadamente no se tuvo que contar ningún fallecimiento, pero lo cierto es que recibieron fracturas. Y uno de los, la gente en realidad de Defensa Civil nos contaba que habían quedado tapados hasta los hombros. O sea, estamos hablando de un hecho totalmente grave, ¿no? No, sí. Uh-huh. Por eso digo, lamentamos el accidente que se podría haber evitado, pero tenemos que dar gracias a Dios que no hemos tenido víctimas fatales. Bueno. O sea, de aquí en más, creo que la empresa van a tener que tomarse un poco más de precaución en eso y bueno, ya lo tendrán que arreglar. Ojalá que sí, porque todavía queda un largo trecho y un largo rato para continuar con esta obra, ¿no? Ajá, sí. Bueno, sí. Y después viene por... yo creo que la zona más peligrosa es a la orilla de la ruta, por el tema de las vibraciones, ¿no? Eso ha sido el factor, creo que desencadenante de este accidente. Walter, tengo una consulta rápida porque en algún portal había leído también que este movimiento, digamos, del suelo tiene que ver también con el 2015, con la inundación, como que quedó resentido. ¿Esto puede ser así? Puede ser, pero en el tramo donde tuvo el accidente es un tramo recto, digamos. No sé si atribuirlo a eso. Puede ser en aquellos lugares en donde, en esa curva que yo mencioné, que ha sido erosionada, se rellenó. Claro. Eso puede ser. Pero yo creo que acá no hubo un relleno. Perfecto. Bueno, Walter, te agradecemos enormemente este rato con Radio Nexo por acercarnos a esta información tan importante relacionada a la salud y también sacarnos las dudas que quedan de estos hechos que acontecen en relación a la obra de Red de Cloacas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, a la comunidad de futuros ingenieros civiles. Nos interesaría que participen en el pedido de las becas. Hasta ahora hemos tenido 3 solicitudes, nada más, por eso le damos esta publicidad para que se vengan y puedan seguir usando la carrera sin ningún problema. Bueno, te mandamos un abrazo enorme y feliz día nuevamente para vos y para todos los que componen el Colegio de Ingenieros de Sierras Chicas. Saludos grande, Walter. Bueno, muchas gracias. Saludos a Adrián, saludos a vos, Cari, y a toda la comunidad de las Sierras Chicas. Seguimos. Que tengan buenos días. Gracias, igualmente. Bueno, hasta ahí las palabras de Walter Vena. Él es presidente de la Regional 11 de Sierras Chicas del Colegio de Ingenieros. Un datito... bueno, él lo decía, quienes quieran suscribirse a esta beca lo pueden hacer a través de la página web del Colegio de Ingenieros y si no, pueden acercarse a la sede que está acá en Villa Allende, en la calle Río de Janeiro 281 o bien, si tienen alguna duda o quieren información, comunicarse al 03543 153 12 14 2. Información que también vamos a seguir compartiendo, ¿no? Para que se sumen y puedan, bueno, tomar esta opción a beca, que, bueno, ya tomarán las formas para... no son tantas tampoco, pero en una de esas, esta puede ser una beca para alguien que está del otro lado ya pensando en esto, ¿no? Que le llegue la información es vital. 17 minutos de las 11, nos quedamos junto a vos hasta las 13 horas. We'll be right back. cosa. Él y la muerte que luce son igual a mí. La fianza de una herida que luce.